Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head, and then you wake up and scream a lot. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 428 de la cripta de Proyecto Terror. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Os he echado de menos. La semana pasada no pude hacer el programa y eso se nota, ¿eh? Es que esto de la cripta es adictivo y necesitamos nuestra dosis semanal. Bueno, pues aquí estamos. Hoy sí, esta noche. Pasando del jueves al viernes, a través de la medianoche con vosotros. Y además hoy tenemos preparados unos cuantos... Bueno, pues tenemos, sí, contenidos muy interesantes, suculentos. Tenemos un poquito de cine, un poquito de música, un poquito de sangre. Comenzaremos con el estreno de la semana, Purgatorio. Margit Glassell nos dará muy buenos consejos en su tránsito planetario de la semana. Y Jordi Armisen, la voz de las tinieblas, esta noche nos presenta el relato Ingolstadt. Mejor dicho, la máscara de Ingolstadt. Además es un relato de cosecha propia, escrito por Jordi Armisen. En la cripta de cine presente hablaremos de todo un monstruo, y en el mejor sentido de la palabra lo decimos. Todo un precursor, creador de auténticos iconos, como fue Jack Pierce. Y finalizaremos con la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos. Esta noche nos contará la vida, obra y milagros, entre comillas, de Herbert Mullin. Preparados en el sofá, en el sillón, en vuestros aposentos, con vuestra mortaja, con vuestro camisón, pijama, ropa de trabajo, allá donde estéis, de nuevo os damos la bienvenida esta noche a Proyecto Terror. Hola. Sono Ruggero degli Onar, faccio un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Proyecto Terror e a Patricia Frida per averci dato la possibilità di far ascoltare i nostri brani. Un saluto a tutti voi, ciao! Pues sì, desde la bellissima Italia, los chicos de Onar nos mandan un saludo. Y comenzamos con ellos y su tema Running. In a day blessed by the sun, talking about our plans and names, talking about our need of freedom, pulled us suddenly to run, suddenly to run. Let's run, let's run, yeah, come on, oh. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. De los millones, premio la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Como ya os hemos comentado, esta semana el estreno se titula Purgatorio. Una Chaplin, nieta de Charles Chaplin, una de las nietas, comparte protagonismo con Ana Fernández y Andrés Gertrudix en este film de Pau Teixidor. Un thriller de producción española que nos cuenta la siguiente historia. Una joven se ve obligada a cuidar a Daniel, el hijo de su nueva vecina. Pero la noche avanza y nadie se acuerda de ese niño, nadie pasa a recogerlo. Mientras tanto, el comportamiento de Daniel se vuelve cada vez más inestable, violento e inquietante. Y es que Daniel asegura que hay otro niño escondido en la casa, un niño que solo él ve. A partir de ahí comienza el purgatorio para la protagonista. We'll be right back. pensado en pintarla azul. ¿En qué estás hablando? De la habitación del niño. Soy tu vecina de arriba. ¡Ábreme, por favor! Necesito que te quedes conmigo hasta que yo vuelva. Y pórtate bien, como siempre. ¿Quieres quitar el pie del sofá, por favor? ¿Por qué se apagó las luces? ¿Dónde coño estabas? ¿Por qué estás hablando solo? No estaba hablando solo. Es que aquí solo dos personas. Y si no he sido yo, tienes que haber sido tú. ¿Yo? ¿O el otro niño? Muy pronto Oíd Radio en el 87.7. Los marcianos han volado la tienda de Dalton. ¿Estás bromeando? ¿Voy a buscar a la abuela? Olvídate de la abuela. Ella ya hace tiempo que está en órbita. Te encárgala. Os aseguro una cosa. No se llevarán la tele. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Aún podemos sentir los efectos de la conjunción del Sol con el eléctrico rebelde Urano de ayer, ambos en Aries. El Sol activa al mismo tiempo la cuadratura en T con Júpiter y Plutón. Es posible que el foco solar ponga su luz encima de asuntos en nuestra vida que tenemos que cambiar. Los muros de nuestros castillos se derrumban para dejar lugar a nuevas formas de ser. Si lo que hemos construido no era auténtico, es fácil que tambalee y durante este mes de abril se venga abajo. La mejor actitud es aceptarlo y no resistirse a los planes que el universo tenga para nosotros. La conjunción de Sol-Urano es el primer paso en la entrada a la energía de la Gran Cruz Cardinal. Es el astro rey que se toma la libertad de poner en marcha de nuevo este dinamo de cambio que nos sigue acompañando desde hace tiempo. Durante el mes de abril, escalará a su mayor intensidad cuando Marte complete la Gran Cruz después de haber retrocedido a 13 grados de Libra el 23 de este mes. Se recomienda observar las emociones, que pueden ser intensas, no dejarse llevar por arrebatos, mantener la calma y buscar maneras de expresar nuestra individualidad de una forma constructiva que tenga en cuenta también el bien de todos los implicados en la situación. La energía ariana nos empuja hacia adelante, nos obliga a encarnar el embrión que hay en nuestro ser. La fricción crea chispas, se pueden encender fuegos, creativos o destructivos. Eso depende de cómo utilicemos cada uno esta explosiva energía. Al mismo tiempo tenemos 5 planetas en agua que nos recuerdan que no podemos dejar atrás la sensibilidad, la compasión y la preocupación por el bienestar de los demás, a pesar del impulso casi irresistible de ser totalmente nosotros mismos. Mercurio en Piscis, en trígono con Saturno en Escorpio, cuya influencia podemos sentir hasta el viernes, es decir, hasta mañana. Nos ayudará a unir nuestra intuición con nuestra capacidad de esfuerzo para navegar bien por las potentes energías astrales del momento. La luna estará en Géminis hasta el sábado y nos ayudará en el aprendizaje de cosas nuevas. La curiosidad y la mente abierta es la actitud a tomar con esta luna. Por lo demás, enfocar, conectar con nuestro cuerpo, sentarnos y preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente siento, qué es lo que realmente deseo, y conectarnos con lo divino será la protección necesaria en tiempos de un clima cósmico revuelto. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Caballeros, estoy avergonzado. Se han cometido dos delitos ante sus propias narices. Redán ha desaparecido. Culbet está paralizado. Ambos delitos nos marcan la venganza de ese evadido, Labón. Y mis mejores hombres no pueden darme ni una sola pista de su paradero. ¿Han perdido el juicio? ¿Y a usted, Maurice? ¿Qué le ha pasado en este caso? Si no quieren la recompensa ofrecida por ese criminal, por lo menos ahórrenme ustedes esta humillación. Caballeros, quiero a Paul Labón detenido dentro de 24 horas. ¡Encuéntrenle! Robo a un banquero, misteriosamente paralizado. La policía está atemorizada por lo que consideran una ola de terror, según la expresión del señor Courbet. Ahí tienes, Merita, a mi orgulloso amigo Courbet, cumpliendo mi sentencia mientras yo estoy libre. Enhorabuena, Lasna. Magnífico trabajo. Yo mismo no podría haberlo hecho mejor. Estás escuchando Proyecto Terror. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta La Máscara de Ingolstadt, escrito por Jordi Armisen. Alemania, invierno de 1937. El fuerte olor a formol no lograba disimular el fétido aliento de la muerte. Y poco le importaba al doctor Samuel Huberman, médico forense. La sala de disección se encontraba junto al depósito de cadáveres, en los sótanos de la antigua Universidad de Ingolstadt. Aquellos gruesos muros de piedra otrora fueron el epicentro europeo de la ciencia, el saber y macabras leyendas. Herr Doctor se encontraba ante el cadáver de la última autopsia. Su avanzada edad y los malos vientos que soplaban desde Berlín invitaban al retiro. En su dilatada carrera nunca había presenciado algo semejante. Sobre la fría mesa de acero yacía el cuerpo. Se trataba de un varón grueso y de descomunal tamaño, de mediana edad e indocumentado. Carecía por completo de cabello. La piel cerúlea dejaba entrever una tupida red de inflamadas y purpúreas varices. En el pecho lucía una enorme esvástica tatuada y subrayada por una extraña inscripción, una conjunción de números y letras caprichosamente dispuestos. Y como culmen de aquel macabro delirio, una siniestra máscara cubría parcialmente el rostro del monstruoso teutón. Se trataba de un antifaz estilo veneciano, negro satinado muy seductor, de contornos sinuosos y coronado por una curiosa y puntiaguda flor de lis. El forense Huberman estaba totalmente desconcertado. Los informes previos no revelaban ninguna patología conocida. Más bien parecía el detritus de un maléfico experimento o mutación, siendo la inscripción tatuada una especie de número de serie, algo para identificar y poder catalogar aquel monstruo. Era momento de iniciar la disección, extraer, pesar y analizar las vísceras de aquella criatura. Pero antes de proceder a la clásica incisión en Y para abrir abdomen y tórax, intentó quitarle la máscara. La tormenta irrumpió con fuerza. Los cristales de las pequeñas ventanas de ventilación temblaron. Producto de la brutal descarga, las luces titilaban, presagiando un corte eléctrico inminente. El forense, con pulso trémulo, no pudo atinar a extraer la máscara. Por más que lo intentaba, se escurría entre sus dedos. Parecía incrustada en la carne. provisto de una lente luminosa, se percató de que la piel había generado una callosidad en el perímetro del antifaz. Este, a su vez, penetraba subcutáneamente, ramificándose, interactuando con el cadáver. No dejaba de preguntarse por la extraña naturaleza del material utilizado en la construcción de la máscara. Aparentemente parecía grafito, quizás tungsteno o un nuevo tipo de baquelita. Estaba perfectamente pulido. Reflectaba los relámpagos creando un aura fantasmagórica. Era cálido al tacto, en contraste con el frío cadáver. La tormenta amenazaba consumir en las tinieblas aquellas macabras dependencias, y en ese preciso instante, Huberman detectó una fuerte actividad celular post-mortem. Las varices crecían, inflamándose, ramificándose con más intensidad en el contorno de la máscara. No había tiempo que perder. Con determinación decidió extirparla. Tomó un afilado escalpelo y realizó una primera incisión. Greta Stahenberg, adjunta al Departamento de Sanidad del Tercer Reich, aterrizó en el aeródromo de Ingolstadt a bordo de un bimotor Junkers de la Luftwaffe. Irrumpió en el Instituto Anatómico Forense altiva y elegantemente vestida, con un entallado traje de chaqueta gris, abrigo largo de cuero negro y maletín a juego. Lucía orgullosa la insignia del partido sobre su voluptuoso pecho. Fanática y adicta a la eficiencia, eliminó los preámbulos protocolarios y se dirigió con paso firme a la sala de disección. No iba a defraudar la confianza que la Cancillería había depositado en ella. Sobre la fría mesa de acero encontró el cadáver enmascarado y cubierto de varices. El cadáver de Herr Dr. Samuel Huberman. Frau Stahenberg abrió su maletín y tomó un afilado escarpelo. La máscara estaría en Berlín esa misma noche. Realizó una primera incisión. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. La Cripta de Cine presenta... Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo creía que me había equivocado de lugar. Le doy la bienvenida. Esta noche en La Cripta hablamos de todo un precursor, todo un genio de la caracterización, Jack Pierce, un auténtico artesano del maquillaje al comienzo de la era dorada de los monstruos de la Universal. Un hombre que desgraciadamente cayó en el olvido, pero que hay que reivindicar constantemente. Porque realizó un trabajo soberbio. Jack Pierce nació en 1889 en Grecia con el nombre de Janos Picoulas. Llegó con su familia a los Estados Unidos siendo un niño. Inició su carrera trabajando en películas mudas, realizando diferentes trabajos en el cine como especialista, asistente de director e incluso actor ocasional. Hasta que su función derivó al ámbito del maquillaje y la caracterización, el cual ya no abandonaría. Desarrollando su labor de maquillador, Carl Laemmle, el jefazo de la Universal de los estudios, se fijó en el trabajo que Pierce realizó para la película The Monkey Talks, algo así como El mono habla, de 1926. En aquella ocasión, el actor principal de aquel film, o uno de ellos, llamado Jax Lerner, fue transformado en un mono. Y para ello, Jack Pierce había usado masilla y pelo falso, adherido con una cola especial. De hecho, algunos expertos califican aquel trabajo de Pierce en 1926... como de soberbio y lo equiparan al que realizaría décadas más tarde John Chambers en El planeta de los simios. Pero hay que reseñar que la figura del maquillador en aquella época no se veía como hoy. En los comienzos del cine se mantenía aún la costumbre teatral de que los actores se maquillasen a sí mismos. Esa figura del maquillador como tal aún no existía. Lon Chaney, padre, con su técnica y sus creaciones, fue el primero en dar cierto empaque a este oficio. Utilizaba alambres en la cara, masillas, precarias prótesis, todo un derroche de imaginación y saber hacer, y que fue toda una inspiración para Jack Pierce. El griego nacionalizado estadounidense, en 1928, fue contratado para realizar los maquillajes del hombre que ríe. Y es que la imagen, lo que creó para esa película, es ya todo un icono. Y hay quien dice que esa imagen, esa caracterización de Konrad Veidt, el actor alemán del gabinete del doctor Caligari, tal y como aparecía en pantalla en El hombre que ríe, fue la inspiración para posteriormente crear el Joker de Batman en los cómics. El hombre que ríe, basado en la novela de Víctor Hugo. Pues a raíz de todos estos acontecimientos, en los estudios Universal, se creó un departamento especializado de maquillaje. Y por supuesto pusieron al frente a Jack Pierce. Ello fue poco después de que Lon Chaney padre dejase la compañía por enfermedad y 2 años más tarde fallecería de cáncer. Por aquella época también había otro maquillador, uno también de los primeros artistas del maquillaje en el cine, llamado Cecil Holland. Pues entre él y Jack Pierce, que eran colegas de profesión, contribuyeron a la creación de la Asociación de Artistas del Maquillaje, la primera de este tipo, que además solo contaba con 50 miembros en aquella época. Como os comentaba, Jack Pierce se convirtió en el jefe de maquillaje de la Universal y participó en todas las pelis del estudio de los años 30 y de los 40. Aunque antes había ya trabajado sin acreditar en cintas como It's East West, algo así como El Este es el Oeste, en donde transformaba a Edward G. Robinson en un chino, gracias a las técnicas fabulosas de maquillaje. Y llegamos al año 1931. Drácula, primera película de terror de la Universal hablada. Pierce y Bela Lugosi trabajaron el concepto del maquillaje, pero no se llevaban demasiado bien, ya que por un lado Bela insistía en mantener esa costumbre del teatro y maquillarse a sí mismo. Y por otra parte también se hablaba del mal temperamento de Jack Pierce. Solía tener encontronazos con los actores, aparte de ser muy meticuloso y utilizar muchas horas para realizar los maquillajes, y era reacio a utilizar las nuevas técnicas. Bueno, pues debido al carácter de uno y al hacer de otro, Pierce se sintió decepcionado por perder parte del protagonismo en la creación de ese maquillaje de Drácula, y también estaba decepcionado, claro, porque no era totalmente reconocido su trabajo. Pero sí que aportó algo que luego se convertiría en una especie de sello personal, y es el pico de viuda característico de Jack Pierce, esa forma en la frente, en el peinado de los actores, en este caso en Drácula. También se vio en La Legión de los Hombres sin Alma, una película que se realizó fuera de los estudios Universal, también conocida como White Zombie. E igualmente ese pico de viuda lo veíamos en la frente de Boris Karloff en la película Satanás. Tanto trabajó Jack Pierce a lo largo de las décadas de los 30 y los 40, que como anécdota podemos comentar que incluso maquilló a Vincent Price en su debut cinematográfico en la peli Service de Luz, en el año 1938. Aunque sin lugar a dudas una de sus creaciones más icónicas, por no decir la que más, fue Frankenstein. La producción de Frankenstein en el año 31, llena de anécdotas, cambios, porque a priori el director iba a ser Robert Flory y el monstruo iba a ser interpretado por Bela Lugosi. A raíz de todos esos cambios llegaron James Whale, director, con una nueva perspectiva, un nuevo enfoque para esta peli. Y el elegido finalmente fue Boris Karloff, que sí que estaba dispuesto a sufrir, entre comillas, largas horas de maquillaje, a que su rostro no se reconociese demasiado en pantalla para interpretar al monstruo. Repito, iconos del terror de la Universal totalmente reconocibles. Y a partir de aquel instante, Jack Pierce fue creador de un retablo de monstruos que se convertirían en clásicos, ya archiconocidos hoy en día, referentes. Ahí también tenemos La novia de Frankenstein, El hombre lobo, La momia. Y es que, aunque ha habido muchos monstruos de Frankenstein posteriores, el de Pierce es el referente. Impuso su estética incluso a la descripción que Mary Shelley realizaba en su novela. Y es que en el ámbito del maquillaje a él se le considera el auténtico padre del monstruo. Con cuidado. Tonto. Si se desencadena la tormenta, como espero, ya tendrás tiempo de asustarte antes de que acabe la noche. Vamos, conecta los electrodos. La tormenta será magnífica. Todos los secretos eléctricos del cielo. Y esta vez estamos preparados. Fritz, preparados. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mire. No hay nada que temer. Fíjate. No hay sangre ni descomposición. Solo unos cuantos puntos. Mira. El toque final. El cerebro que robaste, Fritz. Sí. Piensa en eso. El cerebro de un muerto, esperando a vivir en un cuerpo que he creado con mis propias manos. Con mis manos. A raíz de la puesta en marcha de este proyecto, el de llevar Frankenstein al cine, los creativos del estudio realizaron numerosos bocetos y se los presentaron al maquillador, a Jack Pierce. Pero este tenía sus propias ideas y al final fueron muy diferentes a la exposición que realizaba la escritora británica en su novela. Además, habían contratado y habían encontrado al intérprete perfecto. Según otro gran genio como es Rick Baker, Karloff era el ideal para el papel, ya que por aquella época aún no era la estrella en la que se convertiría gracias al monstruo. Y era un actor semi-emparo que trabajaba en lo que podía y pasaba hambre. Así que estaba muy delgado y con cara de muerto. Pierce y él hablaron mucho y se hicieron grandes amigos. Trabajaron estrechamente y Karloff también aportó ideas a la creación de Jack Pierce. Y el resultado final es el que ya conocemos en la actualidad. Debido a que por entonces no existían ni los conocimientos ni las técnicas de caracterización que hay en la actualidad, el maquillaje de Frankenstein fue muy elaborado. Tardaban muchas horas en hacerlo, por no mencionar la información que recabó Jack Pierce, aprendiendo de manera totalmente autodidacta a través de libros de diversa índole, no solo experimentando con sus técnicas de maquillaje, sino que también se informó y estudió anatomía, electrónica e incluso la morfología del criminal. Rick Baker cuenta cómo se ideó la cabeza plana tan característica del monstruo de Frankenstein. No sabe si Jack Pierce se inventó esta explicación a posteriori. Cuentan que se documentó acerca de cómo trabajaban los cirujanos. Jack Pierce se interesó por la medicina especializada de los cirujanos. Y bueno, pues dedujo que el doctor Frankenstein en la película no era eso, un cirujano realmente. Era una especie de doctor loco, ¿no? Un mad doctor. Bueno, aún así el doctor Frankenstein estaba decidido a extraer el cerebro de un hombre y desconociendo los procedimientos propios de los médicos cirujanos, lo haría de una manera muy simple, cerrando la tapa del cráneo, extraería el cerebro, colocaría otro y cerraría, por así decirlo, la cabeza como si se tratase de una caja, es decir, con una tapa plana. Cuando se habla de este tema del maquillaje de Boris Karloff en Frankenstein, siempre se recurre al tema de las largas horas de maquillaje e incluso el dolor que tuvo que soportar al llevar ciertos artilugios que Pierce colocaba en su cara. Contaba Karloff que llegaba a eso de las 3 de la mañana a los estudios, porque el maquillaje iba a llevar muchas horas realizarlo, y tardaban casi otro tanto en poder retirarlo, unas 3-4 horas. Incluso alguna vez llegó a dormir sin quitárselo para ahorrar tiempo al día siguiente y no sufrir nuevamente el proceso de maquillaje. Y es que Pierce trabajaba como un artesano, creaba el maquillaje en la cara por partes, utilizaba entre otras cosas colodión, que es un plástico líquido con un gran porcentaje de éter. Pierce también fue el encargado, el creador, de añadir los electrodos al cuello del monstruo. Se los pegaba a Karloff con cola de maquillaje, así que ya podéis imaginaros hasta qué punto padeció Karloff, bueno, pues los rigores de la caracterización. De hecho, al actor británico le quedaron cicatrices a ambos lados del cuello. Igualmente, Pierce agregó cera a los párpados de Karloff para darle ese aspecto de languidez que mostraba el monstruo. Y el hecho de que Karloff apareciese con la cara tan delgada no solo se debía a su falta de alimento, como os he comentado, también fue porque Pierce le indicó que se quitase la dentadura postiza que ya utilizaba Karloff por aquella época. Así que entre una cosa y la otra, bueno, pues su figura y su cara eran muy finas y de hecho sí que se nota entre Frankenstein y la novia de Frankenstein 4 años después que, bueno, Karloff sí que había engordado un poquito y eso se notaba sobre todo en su rostro. Porque el traje, ahí ya se notaba un poco menos, el traje pesaba 17 kilos y el hecho de engordar y alimentarse mejor quizá le sirvió de manera positiva a Karloff para poder cargar con ese traje tan pesado. Dicen que a las piernas del monstruo también se le añadieron unos tubos de metal para dar un aspecto mecánico a sus andares. Y por supuesto también las famosas plataformas. Porque si Boris Karloff era alto, con aquellos zapatones, imponía mucho más. Boris se convirtió en una estrella y tras Frankenstein, Jack Pierce, bueno, pues pasó a ser también lo mismo, una gran estrella dentro de la Universal. De nuevo coincidiría con Karloff al año siguiente, en 1932, en La Momia. Para realizar este trabajo pintó a mano las vendas para darle un aspecto, bueno, pues más antiguo, aparte de cocerlas para que apareciesen como vendas realmente usadas y por las que habían pasado, bueno, pues ya muchos siglos. Además, Karloff tuvo que soportar sobre su cuerpo, sobre ese vendaje, una gran cantidad de barro, pegamento, arcilla, tierra, algodón. El maquillaje de la momia llevaba 8 horas realizarlo. Otro suplicio. No sé si estaría incluido en el sueldo de Karloff, pero se lo ganó a pulso, ¿eh? De hecho, durante el rodaje de La Momia, Karloff estaba todo el día vendado y con tal rigidez e impedimento para poder andar correctamente que le llevaban de un sitio a otro en una silla de ruedas. Otro grande como es Tom Savini contó que utilizó en Zombie, la secuela de La Noche de los Muertos Vivientes, en el año 1978, la misma técnica que Pierce usó para la cara de la momia. Solo se me ocurren dos explicaciones. O el cuerpo ha sido robado por miembros de un culto a la muerte que utilizan huesos en sus ceremonias, o bien... ¿O bien qué? No está muerta. ¿Que no está muerta? Se ha vuelto loco. Yo la vi morir. El médico firmó el certificado, les vi enterrarla. Un momento, espere un momento, no estoy loco. He vivido en estas islas durante muchos años y he visto cosas con mis propios ojos que me han hecho creer que estaba loco. El correo de la cripta. Proyecto Terror. @yahoo.es. Jack Pierce repetía con Karloff y Bela Lugosi. En el año 32 trabajó en otras cintas, como El doble asesinato en la calle Morgue, dirigida por Robert Flory, el que inicialmente iba a dirigir Frankenstein, La legión de los hombres sin alma, White Zombie, o El caserón de las sombras, de James Whale. Citamos más trabajos de este ingeniero del maquillaje, como El hombre invisible, de nuevo de James Whale, cinta en la que además destacan los grandes efectos visuales creados por John P. Fulton. Jack Pierce de nuevo tuvo que utilizar vendas para envolver a Claude Rains antes de desaparecer en pantalla. En el año 34 llegaría Satanás, de Black Cat, con Boris Karloff y Bela Lugosi, sobre un relato de Edgar Allan Poe. De nuevo ese pico de viuda que hemos mencionado en la frente de Karloff. Un maquillaje especial y característico, de aspecto demoníaco. Y en el año 35, La novia de Frankenstein. Otro auténtico referente. Otro icono. Se suponía que en el guión la novia tenía que parecerse a una momia egipcia. Pero Pierce le dio su toque personal. Esta vez le tocó también a Elsa Lanchester sufrir las largas sesiones de maquillaje. Cuenta que comenzaban a las 5 de la mañana. E igualmente decía que el peinado lo guardaban en una jaula para mantener esa rigidez tan característica. Aunque la novia también sea un monstruo, esta vez el maquillaje es más suave, incluso embellecedor, a pesar de las cicatrices. Y volviendo al monstruo, al masculino, hemos de decir que sufre a lo largo de toda la saga de la Universal, en donde intervenía el monstruo de Frankenstein, sufría pequeños cambios, evoluciones en la manera de maquillarlo. Era una especie, como digo, de evolución. Aunque Jack Pierce era reticente a incorporar nuevas técnicas, él se consideraba un artesano. Finalmente, con Bela Lugosi en Frankenstein y el hombre lobo, usaron una máscara. También en el año 35 tenemos la película El cuervo, otra cinta inspirada en un relato de Poe. Y de nuevo Karloff a padecer las largas sesiones de maquillaje. Otro trabajo de Jack Pierce a mencionar es el que hizo con Bela Lugosi en El hijo de Frankenstein, para el papel de Igor. Para su cuello roto, Pierce realizó una prótesis de goma que se sujetaba al cuerpo de Bela con cintas o correajes. La barba y el cabello eran de pelo de Jack. Un pelo que se pegaba todos los días, pelo a pelo. Le incorporó al personaje de Igor una dentadura deforme y podrida. Por cierto, esta dentadura llevaba colmillos. Y fue la única vez que Bela Lugosi los llevó. Ya por aquella época, Pierce había diseñado un maquillaje de licántropo para la película El lobo humano, también conocida como El hombre lobo de Londres. Y aquí se encontró con que otro actor, en este caso Henry Hull, rechazó usar todo aquel maquillaje. Le creaba demasiada incomodidad y además quería que su cara estuviese más presente en pantalla. Así que Jack Pierce tuvo que suavizar, entre comillas, el efecto licantrópico. Ahora podemos hablar de tú a tú. Siéntate. Un día te lo contaré todo. Ahora no tengo tiempo. Empecé hace 5 años en secreto, trabajando todas las noches hasta la madrugada. Hice 1000 pruebas y fracasé 1000 veces. Pero un día, por fin, el sueño se hizo realidad. Pero Griffin, eso es... el sueño de toda la humanidad. Y gracias a mis experimentos. Pero por eso tuve que huir. No podía consentir que me vierais desaparecer. Así que hice las maletas y me fui a ese pueblo. Debía acabar el experimento consiguiendo el antídoto para poder ser visible de nuevo. No quería volver hasta que no lo tuviera. Pero esos locos no me dejaban en paz. Tenía que darles una lección. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste, Griffin? Al principio no fue más que un experimento. Solo eso. Quería conseguir algo que nadie hubiera conseguido. Pero hay algo más, Ken. Ahora lo sé. Las drogas que he tomado han transformado mi cerebro en el de un superhombre. De repente me he dado cuenta de la gran facultad que solo yo poseo. Conseguiré tener a todos a mis pies. Pronto tú y yo, Ken, dominaremos el mundo. Y llegaron los 40 y hubo cambios en el cine y la Universal aprovechó el tirón del éxito de estos monstruos y llegaron los refritos. Al inicio de aquella década, en la película La mano de la momia, Jack Pierce utilizó un maquillaje muy parecido al de Karloff en la película de 1932, La momia. Y en las siguientes cintas de la saga, protagonizadas por Lon Chaney Jr., este no estuvo dispuesto a someterse tantas horas de maquillaje como en su día lo hizo Karloff. Lon Chaney Jr. protestó, así que el uso de máscaras fue más habitual. Y esta situación provocó cierta incomodidad en Pierce, quien al parecer prefería los métodos más artesanales y era reacio a reciclarse las nuevas técnicas de caracterización. El látex se imponía, pero él seguía utilizando goma. Aún así, realizó algunas de las máscaras y fue el encargado de colocárselas a Chaney para este nuevo ciclo de La momia. Aunque aquello no evitó que a Lon Chaney Jr. le quedaran muchas horas de sesiones de maquillaje un tanto tortuosas para lo que vendría después, el hombre lobo. Pierce colocaba el pelo de Jack a mano, por capas. Tenía fama de ser muy perfeccionista y un gran experto en la colocación de pelo. Al que le daba su toque personal, un toque final. Lo chamuscaba. De esta manera le confería un aspecto más salvaje. A ello le añadía la dentadura y unos cuantos detalles más. También hizo moldes de algunas partes de las caras de los actores y se los llevó a un especialista que los perfeccionó creando prótesis de látex. Esto permitía ahorrar mucho tiempo en la sala de maquillaje, aunque a Jack Pierce no le gustaba reconocer que comenzaba a utilizar técnicas más modernas y sobre todo que recurría a la ayuda de otros, pues él era más artesanal y no sabía manejar los nuevos materiales. En esta cinta, cuando Lon Chaney Jr. se transformaba en hombre lobo, también se utilizó la técnica del stop motion, fotograma a fotograma. Y cuando se grababa cada toma, ahí tenía que estar Jack Pierce realizando ligeros cambios para que luego en la proyección, en toda esa secuencia de transformación, se viese a la perfección la evolución de hombre a lobo. Y es que Jack Pierce trabajaba incansablemente. a todo esto, el estudio le presionaba para que se adaptase a los nuevos tiempos y dejara atrás técnicas en las que se empleaba mucho tiempo. Ya hemos dicho, empleaba materiales como el algodón y el colodión, ese plástico líquido compuesto de celulosa, alcohol y éter, que además era altamente inflamable. ¡Está vivo! ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Mucho tiempo. Es mi amigo. Él hace cosas por mí. Siempre ha estado aquí. Prácticamente siempre. Este es el lugar de los muertos. Estamos todos muertos. Él no está muerto. No, no, él está dormido. Enfermo. Lleva así varios meses. ¿Qué pasó? ¿Usted le...? No, no. Pasó una noche, estando fuera, él se... ¿Fuera? A pesar de llevar dos décadas como jefe de departamento de maquillaje, la Universal finalmente despidió a Pierce. Él había cometido un error. No había firmado un contrato y tampoco se amoldaba a los nuevos tiempos y a las nuevas técnicas. Él hizo todas las pelis de Frankenstein de la Universal, todos los grandes clásicos de los monstruos de aquel estudio, excepto una, Abbott y Costello contra los fantasmas. Llegaba la era de las prótesis, los nuevos materiales, nuevas generaciones de maquilladores. Entre ellos estaba Bud Westmore, quien trabajaba con materiales más baratos, reducía costes y tiempo a la hora de maquillar. Aún así, Pierce dejó el listón muy alto. Sus últimas películas con la Universal fueron La cíngara y los monstruos en 1944, La mansión de Drácula en el 45 y La esclava del desierto en el 47. Tras su despido de los estudios, pasó a desarrollar su labor en televisión y en pelis de serie B. Pasado un tiempo, la Universal quiso contratarlo de nuevo, pero bajo unas condiciones muy distintas. No como jefe, sino como un trabajador más del departamento. Pierce rechazó la oferta. En los últimos años, la industria se olvidó de él. El 19 de julio de 1968 moría a la edad de 79 años en el Hospital San Joseph de Burbank, en California, acompañado por su esposa. No tuvieron hijos. Y fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, también California. Y dicen que al sepelio acudieron muy pocas personas porque Hollywood lo había olvidado. Más que un referente, Jack Pierce fue quien puso todo esto en marcha. Sus creaciones son vigentes hoy en día, su influencia continúa en la actualidad. Creó auténticos iconos que en la actualidad se ven reflejados en maquillajes, en fiestas de Halloween. E incluso cuando leemos, releemos la novela de Mary Shelley, ya no podemos evitar imaginarnos al monstruo con el aspecto que le dio Jack Pierce. Unos años antes de su fallecimiento, se reencontraba con su amigo Boris Karloff en un programa de televisión y frente a las cámaras, el propio Karloff le reconoció como el mejor maquillador del mundo y al cual debía mucho. Que le implantó nunca muere. La chispa vital sigue ahí, esperando a revivir. Doctor Edelman, este monstruo mató a Frankenstein y a todos aquellos que intentaron seguir sus pasos. ¿Considera esta criatura responsable de lo que es? Es un ser violento para el que la muerte sería una liberación. ¿Puede un hombre decidir entre la vida y la muerte? Debemos destruirlo, es un monstruo malvado. Sería un asesinato. Piense lo que está haciendo. Si lo revive, estará liberando al peor criminal de la humanidad. Mi deber es ayudar a un ser indefenso. Su deber se refiere solo a los demás hombres. Tiene razón. El monstruo de Frankenstein no debe ser reanimado. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Otra semana más, Helen de Ripa está aquí en su sección Mis Malos Queridos para hablarnos de esos personajes tan entrañables que, de los cuales relata su vida en este apartado de la cripta de Proyecto Terror. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, querida, nos vamos hasta los Estados Unidos, me parece, ¿no? Así es, si te das cuenta, un país muy prolífico en lo que a malos queridos se refiere. Hombre, es un país muy grande también y en él hay de todo. Sí, bueno, como en todas partes. Claro. Como en todas partes, que aquí en nuestra tierra patria también tenemos unos cuantos, incluso en la patria chica que es Cantabria también hemos tenido alguno que otro, ¿eh? Pero de momento nos vamos hasta el otro lado del Atlántico, nos metemos de lleno en tierra estadounidense, norteamericana. Lo que desconozco es si el personaje del que nos vas a hablar esta noche es contemporáneo o echamos la vista al pasado. Pues es contemporáneo, ya que nació en el año 1947 y nos vamos exactamente al estado de California. Y bueno, antes de seguir adelantando detalles, vamos a decir el nombre de nuestro malo querido de esta noche. Ese nombre es Herbert Mullin. Como he dicho, nació en el año 1947 y creció en la ciudad de Santa Cruz. Al contrario que la mayoría de los malos queridos, Herbert creció en un hogar bastante feliz. Sí es cierto que su padre fue muy estricto y fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial que enseñó el tiro a su hijo desde muy corta edad. Pero, curiosamente, el arma homicida de nuestro malo querido no fue solamente el arma de fuego. Pero bueno, vamos a retroceder otra vez a la infancia y te diré, aparte de ese hogar feliz, sobresalió como estudiante, también como deportista, fue bastante popular en la época de estudiar primaria y secundaria, tuvo novia estable e incluso fue escogido por sus compañeros como el alumno que tendría más posibilidades de éxito. Curiosamente, éxito y fama tuvo. Lo que pasa que yo creo que los compañeros no se... Quizás no lo esperado, de la manera esperada. Ya te he dicho que parecía estar todo muy bien en su vida e incluso empezó a trabajar con la tierna edad de 16 años en la oficina de correos. También fue un experto tirador que en ocasiones ganó premios de la Asociación Nacional de Tiro. Pero lo que fue, digamos, según los psiquiatras que le evaluaron tiempo después, la nota desencadenante del cambio de carácter, ese cambio brusco, que digamos ese camino que se torció, fue cuando su mejor amigo Dean murió en un accidente de moto. Y esto fue lo que originó, como he dicho, esa catarsis, ese cambio radical de conducta. Ese incidente provocó que tuviera unos cambios hasta el extremo que incluso llegó a casa de una de sus hermanas, con la que incluso él procuró e intentó tener relaciones sexuales, afortunadamente la hermana les rechazó, y se plantó en su casa y estuvo durante 4 horas imitando todo lo que decían y hacían su hermana y su cuñado. Es decir, como el típico niño que juega al espejo con el afán de querer llamar la atención. Lo que pasa es que durante 4 horas yo creo que estaba ya ahí totalmente trastornado, ¿no? Pero es que ya no solo fue eso, sino que ya era un jovencito de 19, 20 años. Fuera parte de intentar, vamos, de acosar sexualmente a su hermana. Y estamos hablando que era un joven de 19, 20 años, pues imagínate un chico de 19, 20 años que estuviera durante 4 horas, llamémoslo así, jugando al espejo. No, por eso que ahí denota pues cierta inestabilidad, pienso yo. Hemos hablado de la muerte de este amigo. Para que os hagáis una idea de la veneración, del cariño que tenía nuestro amigo Herbert a su amigo Dean, le levantó un santuario en su habitación y empezó a pasar horas enteras encerrado en esta habitación mientras estaba él rememorando y acordándose de los buenos momentos que él había pasado con este joven. Esto que nos estás diciendo, Helen, a mí me lleva a pensar que este chico que falleció era más que su amigo. No había tendencias homosexuales, no fue un hombre homosexual, si estás hablando... Sí, en esa línea voy, yo creo, vamos, o quizá fuera una figura de amistad realmente que era algo más, algo más que un amigo, quizá era hasta, podría ser, digo yo, una figura paterna para él, ¿no? Igual le tenía esa veneración porque a él le parecía que era digno de admirar por algo, por alguna circunstancia que quizá desconozcamos. Solo pone, vamos, de los datos que he estado buscando y demás, solo pone que era eso, que era uno de sus mejores amigos. No, si hay muchos fragmentos de psiquiatras que le estuvieron evaluando tiempo después y la verdad que no he visto ninguno que hiciera referencia a eso. Que tuviesen una relación amorosa o sexual. No hay ninguno, es más, si te acuerdas, estaba hablando que él creció en un hogar bastante feliz, a pesar de que su padre fuera bastante estricto, no estamos hablando de un hogar destructurado. Entonces igual esa figura paterna a la que tú aludes la tuvo él en su propio progenitor. Pero bueno... O quizá, bueno, pues si no era una figura paterna ni tenían una relación amorosa, pues quizá fuera una figura de seguridad, ¿no? Porque lo que está claro es que la muerte de su amigo le afectó de tal manera que quizá provocó que luego su personalidad desembocase en algo que, bueno, ahora vamos a conocer. Sí es cierto que parece ser que ya Herbert Mullin padecía trastornos esquizofrénicos. Lo único que, claro, digamos que todo fue todo, digamos que fue abriéndose, todo fue el punto álgido de todo cambio brusco de personalidad fue la muerte de este chico. Sí es cierto que dejó los estudios de ingeniería de caminos, ya que él empezó a estudiar esta carrera porque quería entrar al ejército para seguir precisamente el camino que le abrió su progenitor. Pero cambió, digamos, de estudios e ingresó en un instituto sobre religiones orientales y empezó a consumir la droga de la época más conocida, es decir, el LSD, y empezó con su extraño comportamiento y sus trastornos mentales. El consumo de estas drogas hizo que entablara relación con un chico que ya consumía drogas, que fue el que, digamos, que le indujo en este camino, en estos derroteros, de nombre Jim Gianera. También este chico era amigo de Dean y conoció a Herbert en la playa y digamos que se empezaron a conocer a raíz de la amistad común que les unía al ya fallecido. Este joven, Jim Gianera, introdujo a nuestro amigo al movimiento hippie y a las drogas. El abuso le empezó a crear ideas descabelladas como que iba a haber un terremoto en California, el estado del que él era originario, recordemos, y que se tenía que mudar a Canadá para evitarlo. Estas y otras locuras asustaron a su novia, la misma que tenía desde el instituto, y esto y la declaración que él le hizo a ella de que igual era gay acabaron con su relación. Estas declaraciones luego se quedaron completamente en agua de borrajas, ya que aunque no hubo índole sexual en los asesinatos que cometió, luego él mismo declaró que le dijo eso porque hubo una voz que le hizo creer que podía ser gay, aunque él sabía que siempre le habían gustado las mujeres. Hemos hablado ya del episodio en el cual Herbert visitó a su hermana y le pidió relaciones y estuvo 4 horas de esta manera. Pues bien, esto hizo que él mismo se diera cuenta de que igual había algo en su cabeza que no estaba bien, y él mismo animó a su familia a que le ingresara en un centro, en una institución mental. Estuvo durante varios años entrando y saliendo de varias instituciones mentales, ya que pasaba poco tiempo en esas, bien porque se escapaba, bien porque su comportamiento luego allí dentro era catalogado normal, y una vez que eras catalogado normal, las instituciones te echaban fuera, te daban, digamos, el alta. Entonces, por eso estuvo poco tiempo en muchas instituciones mentales. Sí es cierto que Herbert tenía una afición bastante curiosa que era apagarse los cigarrillos en sus propios brazos. También he dicho que quiso ser militar, pero tuvo varias crisis de identidad ya que alternaba esas ideas de ser militar con ideas de pacifismo. Es más, tiempo después se conoció a Herbert Mullin con el sobrenombre del asesino hippie. Entonces tuvo ahí, digamos que, una especie de idas y venidas de distintas ideas. Veneró el pacifismo, la meditación y la naturaleza. Y luego incluso quiso convertirse en sacerdote católico. Nunca llegó a encontrarse a sí mismo, pero sí tuvo, digamos que, ciertas constantes que se repetían. encontramos la creencia de la reencarnación. Es más, él llegó a pensar que su amigo Dean se iba a reencarnar, o incluso llegó a pensar que se había reencarnado en ciertas gentes y ciertos animales que le llegaban a hablar, pensando él que eran su amigo Dean. También se veía él como una especie de dios y que él era el profeta y él iba a ser el salvador de la humanidad. Recordemos esa idea que tuvo de que iba a haber un terremoto en California y que se tenía que mudar a Canadá precisamente para salvarse a sí mismo y a la familia. Un perfilador del FBI que le hizo análisis posteriormente llegó a la conclusión que Herbert Mullin tenía una posición especial en el sistema de reencarnaciones, ya que este murió en su cumpleaños y eso era una señal de que él precisamente iba a ser también una especie de profeta, al igual que pensó que Einstein llegó a serlo. También llegó a pensar que ese terremoto de California iba a ser evitado a través de ciertos sacrificios humanos que él tenía que cometer. Es más, llegó a pensar que la guerra de Vietnam había producido suficientes muertes de americanos para aplazar el terremoto, solo que él iba a tener que ser capaz de cometer esos sacrificios humanos precisamente para prevenir ese gran terremoto. El 13 de octubre de 1972, Herbert asesinó brutalmente a un indigente de 55 años llamado Lawrence White. Según Herbert, el vagabundo era Jonás, un profeta que pasó 3 días en el vientre de una ballena. «Mátame para que otros puedan salvarse», había escuchado Herbert a manera de mensaje telepático que el supuesto Jonás le enviaba. El tributo era magnífico, de modo que Herbert no dudó en sacar su bate de béisbol y en darle una y otra vez en el cráneo hasta dejárselo como un amasijo de huesos, sangre y masa encefálica. Hasta días después no fue encontrado este cuadro dantesco. La siguiente víctima fue una chica de 24 años que hacía autostop, de nombre Mary Wilfong. Sintió que había ganado su confianza y la chica se relajó y Herbert detuvo el coche. Le pidió que saliera un momento y la apuñaló frenéticamente hasta extinguir su vida. Después llevó el cadáver a una colina, lo desmembró, le abrió el estómago, inspeccionó sus vísceras y estuvo durante largo tiempo estudiando sus órganos, para después marcharse tranquilamente y dejar los pedazos del cuerpo yaciendo sobre la colina en la que los había dejado. Cuando este cuerpo fue encontrado, se creyó erróneamente que era víctima de Ed Kemper, otro asesino en serie de la época y de la misma zona, del cual ya hablaremos en otra ocasión. Debido a que los restos no fueron encontrados hasta después de varios meses, la policía no la relacionó este fallecimiento con el del vagabundo, a pesar de que fueron 2 muertes muy atroces y muy sanguinarias. En cuanto a los motivos que le impulsaron a realizar el asesinato, además de los sacrificios, había algo especial. Su madre, no hacía mucho tiempo, le había regalado un libro del pintor Miguel Ángel. Nuestro amigo Herbert, en sus años jóvenes, había destacado en el dibujo, y esa anatomía perfecta que retrataba Miguel Ángel hizo que tuviera cierta curiosidad hacia lo que es la anatomía. Entonces empezó a diseccionar los cuerpos, recordemos lo que hemos hablado del cadáver de Mary, para él, digamos, estudiar esa anatomía que había descubierto y le había fascinado gracias a Miguel Ángel. 4 días más tarde, el 2 de noviembre del mismo año, Herbert cobró su tercera víctima, un sacerdote católico de 65 años, el padre Henry Tomei. Aquel día, Herbert había estado bebiendo y drogándose continuamente y fue a confesar sus pecados. Allí, el padre citado, el padre Tomei, fue el que le tomó confesión. En un principio, Herbert pensó que la iglesia estaba vacía, pero no fue así, ya que hubo una testigo que fue una mujer que cuando iba a la misma iglesia vio salir corriendo a un hombre vestido de negro, el citado Herbert. No pudo reconocerle, con lo cual nuestro amigo se libró de la identificación. Sí es cierto que Herbert apuñaló salvajemente, que muchos pensaron cuando hicieron la investigación que era un culto satánico también relacionado con los de Charles Manson, el asesino de Sharon Tate. Acuérdate que hubo ahí un cierto rito satánico que sí, sí se pensaba que era también una reencarnación, Y estamos hablando, si te das cuenta, de los años 70, que más o menos todo tiene, está más o menos relacionado en el tiempo, aunque no fue en el mismo estado. Uh-huh. Hubo otro psiquiatra que estuvo analizando a nuestro protagonista y dijo que había querido desfogar la ira que tenía acumulada contra su padre. Recordemos que aunque fue un hogar bastante feliz, su progenitor fue muy estricto. Pero luego no sabemos si en un desvarío o en un momento de lucidez, Herbert Mullin le contradijo y dijo simplemente que había apuñalado a ese hombre porque él iba predicando que era un sacerdote, pero tenía sus pecados. Un sacerdote no podía ser pecaminoso y tenía que limpiarle los pecados. En un momento dado, Herbert llegó a odiar a los hippies. Acuérdate que estuvo él también mucho tiempo concienciado de que esa era su mentalidad e incluso estuvo él haciendo propaganda de esta mentalidad. ¿Y a quién estuvo acusando de que él estuvo metido en las drogas y de que él se metió en los hippies? A su amigo de aquel entonces, Jim Gianera, el amigo que le introdujo en las drogas años atrás. Pues nuestro amigo Herbert Mullin, en enero de 1973, descubrió que su amigo se había mudado y se había ido a otra cabaña en la que estaba ocupada por una tal Kathy Francis. Ella, ingenuamente, le dio la nueva dirección de Gianera. Allí se dirigió nuestro amigo Herbert. Tocó la puerta y su viejo amigo lo recibió. Sin darle tiempo a reaccionar, Herbert empezó a gritarlo con ojos vidriosos y la voz quebrada que se estaba burlando de él, que lo había introducido al mundo de las drogas, que lo había estado engañando, y le disparó a la espalda mientras él intentaba escapar. Mientras estaba con vida y con parte de la escalera subida, Gianera se arrastró y iba goteando sangre. Empujó la puerta del cuarto y antes de que la mujer consiguiera salir a ver lo que había pasado, Herbert los disparó a ambos en la cabeza. Sin quedarse contento de haberlos matado, el asesino dejó escapar toda la ira que tenía acumulada, sacó su puñal y lo introdujo una y otra vez en las cabezas ya devanadas de Jim Gianera y su esposa Joan. Horas después, la madre de Joan encontró el cadáver de su hija y de su yerno. Pero ahí no quedó todo. Kathy Francis, la chica desafortunada que le dijo a Herbert Mullin quién es la nueva dirección de Gianera, fue una nueva víctima de Herbert Mullin. Nuestro amigo se dirigió a la casa de Kathy Francis y ésta, al abrirle, se desplomó en un charco de sangre después de recibir un disparo. Los dos hijos de Kathy, de 9 y 4 años, estaban en la casa y también fueron apuñalados por nuestro amigo. Las autoridades, cuando vieron esta escena dantesca, pensaban que había sido un ajuste de cuentas, ya que Kathy y su marido estaban metidos en el mundo de la droga. Y también, posteriormente, las autoridades pensaron que otra víctima, aparte de la ya citada Mary, eran causados por Ed Kemper. Ya hemos hablado de él anteriormente. En febrero de 1973, mientras Mullin paseaba por el parque, se encontró con 4 adolescentes hippies acampando. Herbert se hizo pasar por un guardabosques y dijo que estaban contaminando el ya citado bosque, y ellos se rieron cuando les pidió que se fueran. Mullin se les quedó mirando lleno de ira, ya que vio que estos representaban todo aquello que él odiaba en estos momentos. Les disparó y antes de esto empezó a preguntar a cada uno de ellos si aceptaba ser ejecutado. Todos aceptaron, ya que pensaban que era una especie de juego. Entre eso y las drogas que tenían dentro del cuerpo, no se dieron cuenta que realmente iban a ser ejecutados por Herbert Mullin. Ninguno sobrevivió. El último, que pudo haber escapado al ver cómo sus amigos iban siendo disparados uno a uno, se enredó en su tienda de campaña mientras intentaba correr. Herbert estuvo inspeccionando un poco las pertenencias de los chicos. Cogió un rifle y $20. Una semana después fueron encontrados los restos de estos 4 jóvenes. El último homicidio sucedió 3 días después, el 13 de febrero. Herbert no tenía planeado asesinar a ninguno ese día. Simplemente iba a llevar leña a casa de sus padres. Pero de pronto oyó la voz de su padre en la cabeza diciéndole: «No entregues un solo palo de madera hasta que no hayas matado a alguien». En un primer momento se le había solicitado esa voz, le había solicitado la muerte del tío Enos, un tío suyo, pero tras la negativa de Herbert, ya que quería mucho a su tío, la voz pareció decidir contentarse con la muerte de cualquiera. Cansado de sus misiones de asesinatos, Herbert Mullin decidió cometer un crimen imprudentemente y fue muy estúpido para ver si todo iba a acabar. Así que vio a un anciano en mitad de la calle. Se lo quedó mirando desde su coche, se bajó y le disparó con el rifle que había cogido a los jóvenes citados anteriormente. Muchos vieron cómo mató a Fred Pérez, un boxeador retirado de 72 años. Incluso hubo alguien que llegó a alcanzar el número de la matrícula y llamó a la policía. Momentos más tarde, Herbert fue capturado por las autoridades mientras iba en su camioneta. Aquel fue su último crimen. Una vez en prisión, Herbert confesó sus crímenes y dijo que todo lo había hecho porque lo habían pedido las voces de la cabeza para prevenir un terremoto. Intentó así, digamos, hacer creer que todo había sido producto de eso, de enajenaciones mentales, e intentó así eludir la cárcel. Fue acusado de 10 homicidios y su juicio comenzó el 30 de julio de 1973. Hemos dicho que admitió sus crímenes. Lo único que tenía que declarar el jurado era si fue plenamente consciente o no de estos hechos. Herbert dictaminaron diversos psiquiatras que él no estaba cuerdo y que había sufrido un serio menoscabo en sus facultades mentales, y presentaron una carta que encontraron en la habitación escrita por el asesino durante el día que mató a Pérez. Esta carta, no voy a decir nada de lo que es la carta, pero a grosso modo os diré que intentaba él relatar cómo había unas voces que le instaban a matar y que él era el elegido por Dios, por las autoridades divinas, para intentar prevenir un holocausto, un magnicidio, matando a cierta gente que él había sido elegido para eso, para ser la mano que dictaminara, la mano que ejecutara, digamos, y que encima tenían que estar agradecidos que iban a ser sacrificados para evitar males mayores. Los psiquiatras elegidos para que hablasen ante el jurado dieron su veredicto unánimemente. Herbert Mullin era un esquizofrénico paranoide y en su caso, como en el de la mayoría de sujetos que presentan dicho trastorno, implicaba alucinaciones auditivas, también pensamiento fragmentado e incluso un patrón de importancia. Ya hemos hablado de ese patrón de importancia que él asociaba, que si Einstein fue una especie de Dios porque falleció el día de su cumpleaños, él también, por su fecha de nacimiento, tenía una misión especial y esos delirios de posesión de facultades psíquicas, ya que él se creía telépata, que había voces, incluso animales e incluso cosas inanimadas que le querían incluso hablar, haciéndole creer que realmente él era el elegido. Para que os hagáis una idea, él creó una canción en la que describía su delirante filosofía. La canción se llamaba Die Schon y a grandes rasgos os diré que hablaba básicamente de eso, de los delirios de grandeza y de que él era el elegido y de que tenía que matar a 20 o 30 personas para evitar un magnicidio. Pero Herbert cubrió las huellas de los asesinatos de los Llanera con el homicidio de Cathy Francis, con lo cual el veredicto dictaminó que no estaba tan loco como él hacía creer, ya que si había tenido la sangre fría de cubrir sus huellas y de incluso intentar hacer parecer que los asesinatos de los Llanera habían sido obra de otros capos de la droga, hablemos de esa relación con la droga que tenía el matrimonio Llanera, vieron que realmente él estaba cuerdo, que sabía lo que hacía, con lo cual fue sentenciado a cadena perpetua. Tendrá opción de salir bajo palabra de buena conducta en el año 2025, momento en el que tendrá 78 años. Actualmente es un convicto de la prisión estatal de Mule Creek, en Ione, California. Según algunos artículos, en su tiempo libre suele pintar y escribir poesías, ya que aún tiene cierta esencia hippie de la cual tanto echó pestes y culebras. Si nuestros radioyentes quieren leer las cartas que escribió en la cárcel o incluso la letra de la canción, hay una página web en la que están, pero les voy a dejar que la busquen ellos, porque si digo cuál es la fuente en la cual yo cojo las biografías de los malos queridos, me quedo sin trabajo. Y eso, queridos, no me lo puedo permitir. Pues nada, que nuestros queridos oyentes investiguen un poco. Que busquen la biografía de Herbert Mullin, y en una de las tantas páginas en las que las hay, que hay unas cuantas, encontrarán esas letras. Muy bien, pues nada, queridos, os dejamos tarea para la próxima semana. Listen to them, children of the night. What music they make. Finalizamos Proyecto Terror por esta noche y por esta semana. Gracias por estar ahí. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao. Thank you. Oh,